¿Qué sería la luna sin el anochecer? Es como mirar al sol que no se deja ver. Que te ciega cuando miras fijo, como si de ti no quieres saber. Y si no sé caminar, ¿cómo voy a correr? Y si no te tengo, ¿cómo yo te voy a perder? Por ti yo nado en contra de la corriente, aunque me ahogue y no te vuelva a ver. Noche yo siempre te llamo por la madrugada y me siento como un tonto porque ya no dice nada. Durmiendo acompañada, yo durmiendo con mi almohada. Me jugué la última carta y yo no sé jugar ni espada. El calma te hizo magia, bebé, ahora cadabra. Te quedaste sin la soga y te quedaste sin la cabra. Hechicera, tú me embrujas cada vez que tú me hablas. Tú por fuera eres un ángel y por dentro una diabla. Y dime qué tú crees si yo te como otra vez. Esa sonrisa era mi luna y yo era tu anochecer. Bebiendo y bailando, haciéndolo y fumando. Y yo haciéndote el amor y tú viniéndote. Y dime qué tú crees si nos quitamos el estrés. Si yo te hago mía toda la noche hasta el amanecer. El fuego se está quemando, la ceniza esperando. No pierdas más el tiempo, ven, devórame. ¿Qué sería tu sonrisa sin toda esa maldad? ¿Qué sería una mentira sin la cruda verdad? Tú me dejaste sola, 100 millas por hora, si choqué con la realidad. ¿Y qué sería el amor si nadie sabe amar? Y si guardé tu recuerdo, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Qué significa la lluvia cuando cae si ella se vuelve a evaporar? Y de noche yo siempre te llamo por la madrugada. Y me siento como un tonto porque ella no dice nada. Durmiendo acompañada, yo durmiendo con mi almohada. Me jugué la última carta y yo no sé jugar ni espada. El calma te hizo magia, bebé, abracadabra. Te quedaste sin la soga y te quedaste sin la cabra. Hechicera, tú me embrujas cada vez que tú me hablas. Tú por fuera eres un ángel y por dentro una diabla. Y dime qué tú crees si yo te como otra vez. Esa sonrisa era mi luna y yo era tu anochecer. Bebiendo y bailando, haciéndole y fumando. Y haciéndote el amor y tú viniéndote. Y dime qué tú crees si nos quitamos el estrés. Si yo te hago mía toda la noche hasta el amanecer. El fuego se está quemando, la ceniza esperando. No pierdas más el tiempo, ven, devórame. Ven, devórame. No pierdas más el tiempo, ven, devórame. Si el amor es real, no es un error, bebé. Yo no sé por qué tú tienes miedo a volverte una mujer. Ua, ua, ua, ua, ua.